Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana. Ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Buenas tardes a todos, a todas, a todos quienes nos escuchan a través de la Voladora Radio 97.3 FM, nuestra banda sonora, pero también nos pueden comunicar o sintonizar a través de Facebook o Twitter en arroba la Voladora Radio, página web www.lavoladora.org. Aquí estamos este día que tenemos dos temas interesantes, importantes para la vida de nuestra comunidad, que tenemos ahora sí que como siempre mucho que ver con muchas de las actividades, temas que en nuestra comunidad se realizan. Estoy hablando del 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, que así se llama, Día de los Albañiles, también el día en que empiezan todas las ceremonias para la petición de agua, que aquí en nuestro territorio, no quiero decir Amecameca, porque más allá de Amecameca, lo mismo hay lugares de petición de lluvia, en Tlaxmanal, de Petirista, hacia Puebla también, en Colas de los Ranchos. Son muchos lugares alrededor de los volcanes que tienen desde hace siglos pues instaurada esta tradición de solicitud de agua, de la lluvia. Les voy a decir algo que se relaciona con esto. Estamos ya 20 de abril. Hoy, 4 de mayo, del 20 de abril, entramos en la veintena de Tosos Tompi, que se llama la Antigua. Es dentro de la cuenta de los pueblos antiguos. La pequeña vigilia inicia el 20 de abril y termina el 9 de mayo. En esta veintena, fíjense lo que se hacía: ceremonias en honor a Tláhuac, el señor de la lluvia, la fuerza de las lluvias, a quien se les cortaba el pelo. No es raro también que en la comunidad, bueno, en muchos pueblos de México en general, se celebre el Día del Niño sobre esta vecina. Hay una, como la humedad pequeña lo van a iniciar en los días del temporal, que ya sabemos también que luego en el mes de mayo viene también procesos de dar, que no todo ya desde aquí empiezan las lluvias, no, precisamente es la petición de lluvias, la fuerza de las lluvias en las que participan niños, niñas a quienes se les corta el pelo, velación y vigilia antes de la ceremonia como preparación anímica y purificación. Antes de cortarle una ceremonia, pues se hacía esta alguna ceremonia con copal. Se hace el copal alrededor del campo sembrado. Acuérdense también que en estos días viene la fiesta de San Isidro Labrador, que es precisamente esta petición, esta bendición en la parcela donde se sahuma los rumbos con copal y a todo lo en el perímetro de nuestros propios campos. Se ofrecen las primeras flores llamadas Xochimilnaloya y figuras de barro representando a Tláhuac, que luego en nuestro campo, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, pues se ven mucho cuando a veces se hace alguna construcción. Ahí en el centro ahorita precisamente salieron algunas figuras de Tláhuac en ese lugar donde están haciendo una edificación que desgraciadamente no se hizo el tiempo para hacer el rescate arqueológico, que pues ahí estaban las piezas tiradas a ras de banqueta y todo, lo vimos. Así también como el Xochimilcalmaloya, ofrenda de culebras asadas. Se asaban y se comían las serpientes y se condimentaban exquisitamente en honor a nuestra madre tierra, la tierra, representa la tierra, la representación de la tierra y la serpiente. Entonces, pues hacían estas serpientes, que es un alimento prehispánico, ya no se hace, pero en el tradición, pues así era antiguamente de los españoles. Esto, el día de ayer, el día también que se llama de los actores, es el día que se levanta la cruz y se pone en todas las construcciones donde se están haciendo obra constructiva, que le hace pues una fiesta a los trabajadores de la construcción, a los obreros, por este trabajo que hacen, este magnífico trabajo, y pues se les rinde, se les da comida, se les da el agradecimiento. ¿Y por qué está asociada la lluvia, el trabajo constructivo? Y les voy a decir por qué lo que en principio está relacionado con nuestra propia comunidad, porque es tan grande la fiesta de la cruz. Hay una historia, no es una historia, esto ya tiene que ver con los calendarios y con las festividades de cristianas, que pues dedicado un día, pero de hace casi 2000 años, 300 años, Santa Elena, que era la esposa o esposa de un emperador romano y es la madre del emperador Constantino el Grande, conquistador, o sea, emperador romano. Constantino es el que da el cambio y acepta el cristianismo dentro del territorio romano. Acuérdense ustedes que fueron muy perseguidos los cristianos en los dos primeros siglos, casi tres primeros siglos del cristianismo, y eran condenados a muerte, eran crucificados o eran también mandados al circo romano. ¿Se acuerdan ustedes? Hay inclusive películas donde los mandaban a luchar contra leones, con animales salvajes, sin tener ninguna protección. Bueno, estos emperadores, Elena, que ella, que se cristianizó muy rápido también, junto con su hijo Constantino, como pues madre del emperador, se dispuso a buscar la cruz de donde hacía crucificado Cristo. Y entonces se fue al Monte Calvario, aquí al Gólgota, que es el Gólgota, quiere decir el lugar de las calaveras, que es donde murió Cristo. Allá arriba del Gólgota fue donde pusieron las tres cruces. Dio la orden de derribar un templo dedicado a y empezó a escarbar. Dieron los tres cruces. Eso fue un día 3 de mayo. Por eso ese día de la Santa Cruz y se le da meta. Tenemos una representación del Monte Calvario, que es el cerro del Sacromonte, el señor del Sacromonte, y está la parte de la entrada, están dos columnas en nuestra Selena. Inclusive, lo dice el compañero Demetrio, de Chalchimumosco, que todavía ahí donde está la primera curva para subir a la cima del monte del Señor del Sacromonte, están todavía unas ruinas, que ahí se construyó la capilla de San Pedro, no en la entrada, sino en el monte. Después les sigo contando, vamos a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Sí.

allá por el occidente del Estado de México, cuando uno va a Toluca, pasa por un ladito en la supercarretera, pero también todas las nuevas construcciones que están, las universidades, la ciudad colonial, a través del tiempo son las mismas manos obreras de los constructores mexicanos que han hecho posible la construcción de toda nuestra, de nuestro patrimonio arquitectónico, desde tiempos arqueológicos hasta los más recientes, hasta los edificios súper modernos que tenemos pues a la vista. Esta es de Cuicuilco a Santa Fe, podríamos llamarle a esta fiesta, y pues el homenaje a todos los constructores de México. El 3 de mayo, ya dijimos, se celebra, porque ese día, el 3 de mayo, Santa Elena, que después se le canonizó en el siglo VII de nuestra era, más o menos, en el 700, ella vivió del 263, que es la época de su, que es la fecha de su nacimiento, y murió en el 330 del mismo periodo, después de Cristo. Vivió 80 años y se dedicó buena parte de su vida a buscar dónde había quedado la cruz, donde habían crucificado a Cristo, y también pues la encontraron allí arriba del Gólgota, y por eso decimos, aquí en nuestro Cerro del Sacromonte hubo una capilla a Santa Elena, que está ahí en la curva, subiendo al Sacromonte. No sé quiénes han subido, hay un lugar que parece que es como para decir sermones. En ese pedacito, ahí estaba la capilla de Santa Elena, que así nos han informado los compañeros de Chalchihuahuasco, en el que pues se han dedicado mucho tiempo a hacer trabajo de conservación de todo tipo en el Cerro del Sacromonte. Entonces, Santa Elena, su fecha de natalicio es el 18 de agosto, no se hacen celebraciones especiales en nuestro municipio. Hay muchos lugares en el mundo que tienen grandes fiestas a Santa Elena. No es el caso de Amecameca, pero sí el Día de la Santa Cruz, que es el día que se descubrió, pues, y que se encontró la cruz de Cristo. Que es otra historia que ha sucedido con esos restos de esas cruces, porque junto con la de Cristo estaban la de los ladrones que fueron pues muertos junto a él. Y también dentro del calendario del Tonalama, del calendario antiguo, vemos que son la fiesta de Tlaloc. Entonces, en ese sincretismo religioso, juntamos la fiesta de Tlaloc con la fiesta de la Santa Cruz. Y en estos días, en todo el mes de mayo, se hacen peregrinaciones hacia las diferentes cuevas que hay alrededor de nuestras montañas como productoras de agua. Esto ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, como en esta zona rica en agua, no me lo van a negar nadie, en estos días que cayeron unas cuantas lluvias, pocas, pero cómo se cubrieron los volcanes de nieve, y eso es agua, agua que baja hacia la cuenca del Balsas, hacia el Pacífico, hacia la cuenca del Pánuco, hacia el Golfo de México, e inundan y riegan diversas tierras que están en toda esta zona, y bueno, en lo que era la zona pues muy, muy, muy amplia, se llama zona de Mesoamérica, que se van haciendo bajadas y ríos, y se van como venas que los ríos van haciendo, juntándose, separándose, y se va humedeciendo la tierra a través de todas estas venas hídricas que tiene la tierra. Entonces, por esta razón, pues en este lugar se veneraba a los señores del agua, a Tlaloc, a Chalchitlico, la señora de la falda de Jade, que es el agua, y por eso también en nuestro entorno, en nuestro país, empezó a hacerse el sincretismo de la cruz y también de la veneración a los señores del agua, a los señores de la lluvia, a Tlaloc, en este caso más, más específicamente. Es una historia pues muy, muy hermosa la que tenemos en nuestras comunidades. Está la cueva de Alcalican, que luego a estas cuevas no solamente llega gente de Amecameca, a estas cuevas llegan gente de Tlaxcala, de Hidalgo, igual que como en la fiesta del Señor del Sacromonte llega mucha gente y muchos grupos y mayordomías a hacerle la veneración a estos, al Señor del Sacromonte, pues al Señor Tezcatlipoca también, de muchos estados del centro del país, llegan a solicitar buena lluvia, buena agua en para toda esta región de nuestra del país, de México. Entonces le dicen los graniceros, los quimperos, los señores del agua, que llegan de Morelos, de Hidalgo, de la Ciudad de México, por supuesto, y cada uno va rindiendo. Vienen y traen una ofrenda, le traen velas, tiene diferentes santuarios, son los templos del agua que se llaman. En muchos de estos templos escurría agua, y la tradición que precisamente en el Alcalican, ahí despertaba la serpiente del agua, ahí empezaba a brotar agua que bajaba por toda la cañada y finalmente pues llegaba hasta aquí, hasta nuestra comunidad, hasta Mecameca, bajaba aquí. Hay tres ríos, que estos tres ríos se juntan en Ayapango y van y se convierten en río Ameca, y bueno, llegaban hasta los lagos, que es otro lugar donde se surtía, donde se alimentaban los grandes lagos, se alimentaban del agua de hielos de los volcanes. Por eso viene todavía gente, graniceros, tiemperos, de toda esta área lacustre, lo que es el área lacustre, que ya no más queda Xochimilco. Se han ido reduciendo mucho todos estos mantos acuíferos, pero todavía la fiesta se sigue celebrando. Y vamos a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Esta es una canción que grabamos ya hace como unos

25 27 99, y se descarga la aplicación en Play Store o App Store, disponible para Android. También pueden entrar en Analco, buscar regalos, juegos de mesa, Fray Martín de Valencia, en la calle Fray Martín de Valencia, ahí en el centro, enfrente de la plaza, 55 13 04 47 49. También pueden ahí mismo, enfrente de esa, en el portal, enfrente de la plaza, buscar licor artesanal con Lauro Lin, 55 43 94 63 87. Recuerden ustedes que en estos días, precisamente por el aislamiento que se recomienda y que recomendamos nosotros seguirlo puntualmente, y más en estos días, en esta semana y la próxima, que es cuando se ha calculado que puede ser el mayor contagio, pues casi todos estamos en casa y se pueden hacer pedidos a domicilio. Hay negocios que están haciendo distribución a domicilio, como es el caso de la dulcería Dulces Universo, 55 43 81 49 19. También agua purificada pueden encontrar Libertad número 92 entre Relux y Arista, aquí en Amecameca, y es 55 28 25 35 38, se les entrega a domicilio. También tenemos la entrega a domicilio de algunos pan, algunos desayunos, café, de Europan, que es panadería y cafetería, ahorita solamente haciendo entrega a domicilio. Se puede pasar a comprar pan, pero no hay servicio de cafetería. Es el 55 31 07 47 41. En Juchitepec pueden ustedes también dirigirse a la Ambur, que sería el Tepozán. Se entrega sin costo en el interior de Juchitepec. Esto es el 55 11 41 24 50, y está en la avenida Juan Flores, y está en el centro, en la esquina de Electra. Diseño Floral también, avenida Matamoros Sur, número 712, y el teléfono es el 55 12 88 83 38. También les queremos invitar a que, bueno, están haciendo extensiva la invitación Organización Ciudadana, Fortaleza Ciudadana Amecameca, es para pues concentrar apoyos para personas necesitadas. 55 73 48 71 47. Pues esa es alguna de nuestros grupos de comerciantes, de gente que está aquí dentro de nuestras comunidades haciendo trabajo de distribución. Y también les queríamos decir, ahí están los chiles que pueden ustedes buscar, estos deliciosos chiles. Ahí viene Rosario y Reloj, para que también tengan un abarrote, chiles secos y semillas, en el teléfono 55 30 81 33 15. Le llevan a domicilio aquí en Amecameca, siempre y cuando la venta sea mayor de 100 pesos. También tenemos creo, está talleres de fortalecimiento y desarrollo emocional, juntas virtuales, y el teléfono es el 5512-2826-54, Neuróticos Anónimos, 3021-246, y Alcohólicos Anónimos, 55-83-08-19-23. Pues eso es más o menos lo que tenemos aquí con nuestros patrocinadores, y bueno, les pasamos y siempre les hemos pedido que tengan lista, pluma, lápiz, papel, para que apunten ustedes poco a poco, vayan apuntando toda esta serie de teléfonos de los diferentes negocios que hacen entrega a domicilio y que pues tienen productos de calidad, y una de las misiones de La Voladora, de sus objetivos, es apoyar al comercio local, el desarrollo local, y bueno, por eso nosotros hacemos extensiva a través de este programa y les invitamos a que consuman en todos estos lugares que son comercio local, comercio también muchos de ellos que procuran ser lo menos contaminantes posible, que ya se ha desterrado mucho la bolsa de las bolsas de plástico, procuremos andar con nuestras bolsitas. Acuérdense de la pandemia del coronavirus y la destrucción de nuestro medio ambiente están muy relacionados. Ahorita hay muchos estudios que están indagando, están investigando cómo es que saltan estos virus hacia las especies animales, hacia la especie humana, y que no es la primera vez en la historia de la humanidad que esto sucede. Ya es en este momento también, y hemos visto a través de las pantallas, a través de la información, cómo en este mes y medio de aislamiento del ser humano, cómo se han regenerado rápidamente mares, animales que andan felices. Inclusive el otro día veía una información de un grupo científico, cómo el hoyo de ozono que se había hecho en la Antártida, yo me acuerdo, esto fue hace como 20 años, ya empezó a cerrarse, ¿no? O sea, ya no está entrando ozono por ahí, ¿no? Y habría que ver en otros lugares. Aparece uno de los grandes problemas de la contaminación del medio ambiente y sobre todo la ciudad, es la emanación del ozono, que es un elemento dañino para el ser humano. Vamos a ir a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. www.protecciencivil.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Podíamos despedirnos, salir del programa sin recordar también que el día 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha la declaró UNESCO, que es el organismo de cultura de la ONU, precisamente por un periodismo valiente e imparcial. Es el lema que tiene este día, el día de ayer, Día Mundial de la Libertad de Prensa. La UNESCO y el Reino de los Países Bajos, fue esta jornada mundial, fue precisamente lanzada una campaña mundial sobre los medios de comunicación y los medios sociales para el Día Mundial de la Libertad de Prensa, seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad son los temas, independencia del periodismo, la igualdad de género en los medios de comunicación. La actividad más significativa de la de fueron la actividad fueron el motivo la UNESCO y el Reino de los Países Bajos fueron los anfitriones este año la celebración del Día de Mundial para la Libertad de Prensa. Del 22 al 24 de abril fue el Foro Mundial en La Haya, Holanda, ciudad conocida por su papel en la paz y la justicia internacionales. A la luz del brote del COVID, la conferencia estuvo programada para el 18 al 20 de octubre en el mismo lugar. Aquí tenemos un poco más. Este día sirve para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, para evaluar si se respeta en todo el mundo este derecho y para defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia. Y desgraciadamente podemos decir que México es el país más peligroso de América para el ejercicio de la prensa. Entonces sí es un tema que nos preocupa y que pues tenemos que nosotros ver que la prensa no es para lavar, no es para echar flores, sino la prensa es para informar y tener una población comunicación informada, es un medio de comunicación, un medio inclusive, un medio que se hace indispensable, es como una educación de la gente. Y así nació la radio en México, que la fundó José Vasconcelos precisamente, y el objetivo de la radio en México era tener la radio a disposición de la educación. Por eso la primera radio fue Radio Educativa, que todavía tenemos Radio Educación, que es el primer proyecto de radio nacional en nuestro país. En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas da iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista, independiente, es un componente esencial de toda sociedad democrática. La fecha recuerda la instauración de la Declaración sobre Libertad de Ejercicio del Periodismo. Cada año la UNESCO conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen inclusive en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información. La UNESCO convocó cada 3 de mayo a todos los países miembros y a sus sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación. En nuestro país tenemos también una historia muy especial desde Francisco Zarco, que fue periodista, que fue un periodista muy luchador, muy batallador, que se opuso al imperio de Maximiliano, era pues de la época del liberalismo en México, cuando se estaba Juárez estaba defendiendo la soberanía de México, Francisco Zarco, y luego también ya en el 1900, en la segunda mitad del siglo XX, tenemos a un gran periodista, un periodista también que fue asesinado. Ese caso pues fue así como que levantó un ímpetu y una indignación muy grande. Manuel Buendía, que fue un periodista extraordinario, él escribía en Excelsior, un periodista muy crítico, desde donde tenía pues criticaba o analizaba las acciones de irresponsabilidad y de corrupción de los gobiernos. Entonces, pues, Manuel Buendía murió precisamente un día de mayo, no este día precisamente, pero es un periodista que tenemos que reconocer y recordar siempre, porque fue una persona que entregó su vida por la libertad de prensa. Y hay un monumento en la Ciudad de México precisamente dedicado a Manuel Buendía. Pues por hoy ya nos estamos despidiendo. La libertad de prensa, el Día de la Santa Cruz, los obreros de la construcción. Como ven, nuestro calendario está lleno de fechas, de reconocimientos importantes para nuestra comunidad y nosotros insertos en la comunidad global. Por hoy, que tengan buen día, buenas tardes. Gracias a todos los que se unieron a este programa. Gracias a todos los trabajadores de la radio, a Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli, tu palabra. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43.